Lágrimas de amor, estoy llorando. Sin ti, mi amor, no sé vivir. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Dice! A la banda de Pechuca. ¡Splash, splash! Llorando, llorando, estoy llorando. Estoy llorando.